Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos, este es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Matías está operando los controles. ¿Cómo están? ¡Holi! Un día lleno de... De fiaca, de lentitud, de nadie en la calle. No, ese sí. Es mío. No. Hernán, sí, tenés razón. Mi volumen. Sí. Bueno. Mucha fiaca. Básicamente, estamos agradecidos. Nosotros tres estamos agradecidos por el paro porque pudimos... Yo hubiese preferido que lo hubiese parado mañana, ponele. Miércoles. Sí, un miércoles. Era mejor plan un miércoles, es verdad. A mí no, me canceló. Aparte, te corté a la semana. ¿Pero no te sirvió para preparar cosas del programa? No. Sí. No, pues yo trabajo mucho más. O sea, el lunes. De noche. Así yo que trabajo mucho más en el laburo. Más en casa. Sí. Casi dice eso, ¿viste? Pero bueno, arrancamos este programa 542 de El Bicho Reactor. Robert, ¿me haces el favor? ¿Me corres un poquito? 4864-0489 4866-1095. El Bicho Reactor Radio @gmail.com es el mail. Estamos online, estamos en Facebook, estamos en el blog, es el Bicho Reactor 07.blogspot.com y todo lo demás que ustedes ya saben. Arrancamos un programa de paro. No, el rock no para. No, nosotros no paramos. No paramos. Yo fui a ver a Boba Statas el viernes que presentaban el disco. Estuvieron acá hace, el martes pasado, no, el anterior. Y me gustó mucho. Hacía mucho no los veía a los Boba Statas. ¿A qué hora finalmente tocaron? Sí, sabes que nos reíamos mucho de eso, ¿no? La puntualidad de todo eso, terminamos tocando como pasadas las 10:30 de la noche. Y habían dicho ellos, que tocaban sí. ¿A qué hora? Y ellos a las 9, habían dicho, que tocaban 9:30. Pero igual es un horario re temprano. Sí, pero está anunciado a las 7 de la tarde, tocaban dos bandas antes. Me encontré al Piojo y a Maxi de Perjudicial para la Salud, le mandamos un saludo, si están escuchando. Y estuvo muy bueno, ¿eh? Hicieron un show extenso. ¿En así, dónde tocaron? En el lado B, Niceto. Ah, bastante gente. Allá al fondo, en Niceto al fondo. No, en el Niceto Club. Sí, Niceto. Sí, la parte de atrás, sí, la parte de al fondo, Niceto al fondo. Ah, pero no, lo que pasa ahora se entra por Humboldt. Ah, mirá cuánto hace la sensación. Sí, hace bastante más. Vos ibas ahí cuando era depósito todavía, ¿no? No, cuando... Che. No, yo fui. No, cuando entrabas por Niceto. Sí. Fui a ver a un pibe que no volvería a ver, pero era otra etapa de mi vida. ¿Qué era? Lisandro en este mundo. Ah, ¿y ahora volverías a verlo? No, ahora si lo veo le digo, ¿qué tal, comandante? Ibas a ver a Aristimuño cuando yo te iba, me iba a ver a Cemento, sería. Claro. Y ahora después creció y se vendió. No, ahí ya estaba crecido, pero no le creo más a esa gente ya. ¿Viste? Esa gente que sí, se pone la bufandita y el gorro y le canta al río. Basta, te lo pido por favor. No te hagas el tiempo. Ese asunto de la ventana. Ese asunto de la ventana. ¿Es una canción? Se llama el disco. Ah, sí. No podés ponerle un fuerte beso si nos está escuchando. Sí, que estuvo varios años un programa acá en la tribu. Los miércoles. De 10 a 2. Pero yo no lo estoy criticando. Licho, no. ¿Todo bien? ¿Estás ahí? ¿Cómo le digo? Yo pagué entrar todo. Yo también, güey. ¿Vos fuiste a verlo? Sí, fui a verlo. Aniceto hace muchos años. Yo nunca lo fui. No lo conocía a nadie. ¿Lado B también? No. Ah, ya había crecido. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Canciones para niños tengo yo. ¿Para niños es? Canta niños. No, para niños no. De niños, ¿no? De niños. Es polémico el tema. Es polémico el tema, porque yo con la segunda canción que elegí no sabía bien qué hacer, ya que ese niño fue luego Michael Jackson. La estrella del pop. ¿Hanson entraría? ¿Hanson, por ejemplo? No. Sí. No sé, porque había... El chiquitito tocaba la batería y no cantaba casi. Sí. No, se coro, sí. Ah. ¿Infierno 18 cuando eran púberes? No. Te pregunto. Tiene que ser, para mí tiene que ser sub 12. Sub 12. Ah, pero bueno, yo lo tomo más como una invitación a niños a que en contribuyan. En realidad arrancó como una invitación a niños. Yo traje algo así. Por eso traje el otro tema, es así. Okay. Pero bueno, me copé. La verdad es que estuve viendo a Michael Jackson y me sigue molestando que se haya muerto. No sé qué les pasa, ¿sí? A ustedes. Sí. A mí me molesta que ahora se que muerto. Se vendió Wonderland, ¿es? Sí. Neverland. Para mí igual Neverland. Está vivo en la Patagonia como todo, no, siempre. No, la quedó, boludo. Era adicto, era tipo Elvis Presley. Me di el otro día el reportaje. Y Elvis también está vivo. Sí, es verdad, en la Patagonia con Hitler. Están todos ahí. Bueno, y además vamos a estar, debido al paro, no van a poder estar acá. vamos a estar conversando con alguno de los pillos, Adrián Sazón o Martín Aloe, cantante y bajista respectivamente, de esta banda de los 80, Seminal. No sé bien qué quiere decir Seminal, pero pero bueno, una banda interesante para repasar un poco su historia. Han reeditado un disco. Se reeditó el disco, se editó. Es un CD DVD que viene el disco editado y los demos de lo que iba a ser el disco, el siguiente, y un DVD en vivo en el Paracultural. Sí. Una banda interesante, así que me gustaría, antes que digamos cualquier cosa, conversar con ellos. Porque, por ejemplo, es una banda que hasta hace, si hablábamos de esta banda hace un año o hace seis meses, por ahí decíamos que tenían un vinilo que valía 1,000 pesos en Mercado Libre. Claro. Así que bueno, me parece que es interesante escuchar de voz de alguno de los integrantes un poco su historia. Sí. Y como todos los martes de junio vamos a estar cerrando con disco del año 95, hicimos la antesala el martes pasado, pero estábamos tan apurados que no sé ni qué metimos. Metimos AC/DC o Oasis. No pusimos el otro. Así que hoy formalmente arrancamos. Vamos a hacerlo más acabado. Más pro. Y la banda del mes, Campos de Marte, que vamos a escuchar otro tema más de la banda. En un par de martes van a estar acá con nosotros. Así que lo que arrancábamos hoy, el tema con el que arrancábamos, el Bicho Reactor 542, es el tema Sunny Side Up, del nuevo disco de Faith No More, Sol Invictus, editado este año hace menos de un mes, creo, hace un mes, un discazo, lo vengo escuchando, y lo vengo escuchando seguido más de fondo, y cada vez me gusta más, y ahora que puedo escuchar los discos con auricular... El primero que voy a escuchar en breve va a ser este. ¿Por qué antes no podías? Pues no tenía donde escuchar los discos, no tenía la ficha para el auricular. Mirá vos, y ahora qué grande. Yo pensé que le había metido un misterio. Digo, claro. No sé. Me trajeron unos auriculares de afuera. Claro. O sea. Porque no tenía luz en casa. Así que bueno, arrancamos con eso, con lo nuevo Faith No More. Y bueno, continuemos con el Bicho Reactor. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. lo que se está yendo es Highlights de Backyard Babies. Está la banda de Estocolmo. Rock and roll. Sueca. Mirá los suequitos, un fuerte beso. A los Backyard Babies que han vuelto. El 28 de agosto se edita su nuevo disco. Se llama 4x4. El primer simple ya se puede escuchar por Spotify. Yo nunca pude usarlo, nunca quise usar Spotify, pero también escuché, y algo, esto lo vi hace, antes de salir, pero me pareció leer que Trent Reznor de Nine Inch Nails es el nuevo como gerente comercial o de contenidos de ¿cómo se llama? iTunes. De iTunes. No, ni idea. No sé, pero Spotify da paja loguearse. Ah, ese es el tema. Tenés que loguear, eso ya siempre da fiaca. ¿Por qué me tengo que loguear? Claro. Tienen que ver si escucho un tema re monstruo. Sí. Entonces eso te ahuyenta. Sí, a mí yo nunca lo logré. Pero bueno, parece que lo estrenaron por Spotify, los Backyard Babies, su tema nuevo. Se llama 13 or Nothing. Y el pasado 5 de junio, que fue hoy, el otro día. 8 o 9. Bueno, volvieron a tocar en vivo después de, no sé, 4 o 5 años, creo que hacían. ¿En el Sweden Rock? En el Sweden Rock. Qué lindo ir al Sweden Rock. Sí, ay, ¿no? Eso, le pregunta, ¿dónde se hacen? ¿Dónde son? Son de Estocolmo. Sí. No conozco. Estocolmo. ¿Vos estuviste en Suecia? Malmo. Sí. Malmo, ¿fuiste a Malmo? No, pero sé que es una espectacularidad. Es una masa. Un beso a Jacobito, mi amigo de Malmo. ¿Y por qué fuiste solo a Malmo? Porque paramos en la casa de Jacob, boludo, entonces no garpamos nada, básicamente. ¿Desde dónde se venían? Berlín. Ahí está. Bien. Bueno, eso era lo que sonaba recién los Backyard Babies. Un tema viejo, un tema de su disco, por ahí más insignia, que es Total 13, sí. Del año 98. El tema era Highlights y la banda volvió a tocar en vivo. Bueno, y el disco sí, el 28 de agosto, y están ahí, ya empezaron a girar. Viene Zach Wild, ¿viste a tocar? No, sí. ¿Con Black Level? No, viene solo en agosto, es para que lo tengo acá. Sí, Zach Wild. Ay, mira, sonó como si fuera Zach Wild. Yo solo voy a describir a Robertita, guitarrista de Ozzy Osbourne. Ay, es un rubio, pelo largo. Motoquero, barbudo. ¿Es un señor de la edad de Ozzy? Sí, no, debe tener unos 50 años. Ah, es un señor. Toca el martes 25 de agosto en el Teatro Vorterix y el miércoles 26 en Córdoba. ¿Haciendo qué? El jueves 27 en Rosario. Dice carismático Guitar Hero. Carismático no tiene mucho, ¿no? Hace shows íntimos y especiales. ¡Epa! Donde va a repasar varias etapas de su carrera, centrándose un poco más en el disco Book of Shadows. Claro, su disco es Book of Shadows, que cumple 20 años, sí. La edición. Va a ser algo de Pride and Glory, por lo que dice acá la gacetilla, y cosas de Black Label Society. Así es. Las entradas se ponen en venta a partir del 11 de junio. Ya, entonces. Y ahora que le estoy diciendo todo al chivo, esperemos, nos acrediten. Sí, ¿quién es? El mismo de siempre. Que nos invite. El mismo de siempre que me están ninguneando para la acreditación de Extreme. Que es la semana que viene. El 18 y el 17 toca a Johnny Marr. En Niceto, sí. El guitarrista de Smiths. Así que, bueno, toca. Zach Wild viene como solista. Después vieron, no sé si vamos a poner, porque quiero agradecer a Ultra Pop que me dejó los discos de Björk y de Melero. Y el de Björk es interesante. A mí Björk no me mata, pero que también en su. Está grande Björk. Y sí. Era una nena, ¿sabes que no? Es como tipo mi tía. Sí, es grande, grande. Y tiene un 50. No, pero no se la ve tan así. Hay un video que es muy interesante que es 360. En YouTube entren. Es el video de un tema que. Sí, Stone Milker. Es el primer tema del disco. Que es 360. El video vos estás viendo el video en YouTube y de golpe desaparece. Pero tenés como un controlito ahí para cliquear. Y hace la vuelta 360 la vas siguiendo. Esa chica siempre está. Sí, siempre más está allá. Más allá de la vanguardia. Es más que vanguardia. Loca. Sí, está re loca. Está genial. Loca. Y este video estuvo mucho tiempo en el MoMA, como una instalación, parece. Así que yo se los recomiendo. Y también quería decir que hay una gira sudamericana de Belén Sebastián. ¡Ay! ¿Te gusta? Acá, sí, vienen acá. Tocan en Brasil el 16 y 17 de octubre, en Uruguay el 19 de octubre, en Argentina el 20 de octubre en el Teatro Gran Rex. Mirá, y tenés que ir, Robert. Chile, 22. Bueno, te mandamos como corresponsal. Sí. ¿Vas? Voy y si te conseguimos, sí. Cualquier informe. Si así, te conseguimos, vas. Sí, no, después no arrugué que hace frío, sí. Que me. No, boludo, Belén Sebastián, soy pajera, pero si es voy. ¿Sí? Es trabajo yo. ¿Y entrevistas es? No, pero lo voy a hacer en castellano y vamos a hacer cualquier cosa. Bueno, Belén Sebastián en Argentina el 20 de octubre. Y otros que sacan disco nuevo es Lemmy, el señor Lemmy, que cumple la banda. ¿Sí, no sabías? No. La banda cumple 40 años, el disco se llama Bad Magic, se edita el 28 de agosto también, igual que el de Backyard Babies. Tiene un cover de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, que a mí por Motorhead me da mucha, me genera expectativas. Y así Meloro, que dijiste que también. Meloro sí, sacó Piano 2. Está bueno también. Así que todos creíamos que Lemmy estaba peleándola, saca nuevo. Sí, lo vimos hace poquito acá y la estaba peleando. ¿Peleando que entre la vida y la muerte? Sí, sí. Oh. Así que bueno, yo retomé mi disco de Motorhead, March or Die. Sí. Agarré un blues. Un blues. Sí. Un blues con Slash de invitado. Ay, y vamos Slash a escuchar este You Better para Run de Motorhead. We'll be right back. el bicho reactor.